Beneficios del uso de paneles solares residenciales para la casa. Así pues, Renova Energy se ha comprometido a ser una pequeña parte de la solución al problema existente en el ecosistema, promoviendo la utilización de energías limpias en la generación de energía eléctrica empleando la energía del sol, generación a través de paneles solares fotovoltaicos, la energía del viento, generación a través de aerogeneradores eólicos, la energía motriz, redes de generación a través de bicicletas fijas, caminadoras, y diversos elementos de ejercitación, entre otras ideas. Así pues, Renova Energy se partícipe de los beneficios del por qué y para qué implementar la instalación de un sistema de paneles solares fotovoltaicos, PFV, y de un sistema de aerogenerador eólico, como medios de generación de energías limpias. Los paneles solares residenciales son fáciles de instalar y no requiere de ningún tipo de cableado pesado, además no requieren grandes servicios de mantenimiento. Al principio puede resultar en una gran inversión, sin embargo, a largo plazo, optar por la energía solar se convertirá en una gran decisión económica y social. Para instalar los PFV en tu casa de una manera útil, ergonómica y estética, en el techo de tu casa, los tejados, o en el suelo directamente. El fin último dependerá sobre la forma de captar lo máximo posible los rayos solares durante el día, y así convertirlos a energía eléctrica. Enfaticemos el beneficio de que el sol es una fuente de energía natural, por lo que no hay una cuota para el aprovechamiento de su energía y, por lo tanto, desde el momento en que instalas tu sistema de PFV no pagarás ninguna tarifa por la electricidad que generas. Por otro lado, se ha aprobado la ley en donde podemos generar energía eléctrica a través de nuestros PFV, suministrándolos a la red eléctrica de la CFE logrando vender la energía que produces con tus PFV. No solamente puedes generar energía para tu propio consumo, sino que puedes generarla para vender, y así participas en el fin último de la creación de energías limpias. Por el momento, entre más energía necesites, ya sea para consumo propio o para vender, serán más las celdas solares que tendrás que instalar y, por lo tanto, será mayor el espacio que ocupen. Solamente existirá restricción de espacio para poder instalar mayor cantidad de PFV. Con el avance continuo de las energías renovables, los PFV residenciales cada vez son más accesibles para el público en general, pues la tendencia marca que, en los próximos años, reinarán las energías renovables y sustentables que causen beneficios al ambiente. Así pues, los beneficios del uso de paneles solares para el hogar son superiores a las desventajas que pueden causar, por lo que, en un futuro, será la principal fuente de energía. Continúa en el podcast número 4.